¿Estamos al aire? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Son La las Verdad. 10:31. Ahora sí, ¿cómo están, queridos auditores? Felices de estar nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. En un ambiente de guerra, una guerra que empezó no hace 8 días, como nos dicen, empezó hace mucho tiempo. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar varias cosas en torno a eso y por qué esta guerra no es una guerra común y corriente, sino que es una inmensa señal de los tiempos. Y esto va a ir cada vez peor, lamentablemente. También tenemos unos audios para ir matizando los temas que vamos a tratar, pero antes de ir con los audios, tenemos un mensaje muy interesante recibido por un gran amigo y que dice lo siguiente. Esta tierra es un planeta de niños enloquecidos. Traten de observar con el ojo de la inteligencia lo que está pasando en su sociedad. Verás que la mayoría de los cuerpos de los seres humanos adultos contienen almas de niños. Niños de traje, niños de overol, niños vestidos de sacerdotes, niños de civil, niños de uniforme, niños desnudos, o vestidos con harapos o follaje, niños que se drogan y se emborrachan, niños periodistas que hablan como locos en las pantallas de televisión, niños médicos que intentan curar a otros niños con herramientas médicas primitivas, niños que juegan con dinero y matan de hambre a otros niños, niños banqueros, niños de las altas finanzas, niños que violan a otros niños, niños que construyen fronteras que dividen la tierra, niños en ropa militar, niños soldados que se suicidan con armas construidas por otros niños, luego niños que inventan proyectos secretos para dominar a otros, luego niños en oficinas, fábricas, campos, en casas, niños en escuelas y universidades, niños inconscientes que enseñan a otros desprevenidos y niños perezosos, niños en los parlamentos, niños políticos que ocupan los escaños de los adultos y despotrican, pontifican, creen en ello y gritan y dan puñetazos. Se ponen colorados para tener razón. Luego los niños que se prostituyen y se venden a otros niños en busca de un amor que no encuentran. Luego los niños que manejan autos, autobuses, trenes, aviones y todo tipo de vehículos contaminantes. Luego los niños que dirigen empresas, los niños que compran y los niños que venden. En fin, los niños que realizan todas las actividades de la sociedad humana. Y todos estos niños padecen diversas y peligrosas psicopatologías crónicas, porque han quitado de sus corazones la presencia del Padre verdadero, del verdadero autor de la vida, que ha estado preso en la oscura cueva de la ignorancia y de la indiferencia. Habéis rechazado todas las posibilidades de crecimiento, todos los ofrecimientos que han venido del cielo a la tierra a lo largo de la historia. Y por eso hoy vuestra clase dominante mundial está formada por niños enloquecidos. Y el pueblo es como un inmenso asilo de la infancia. Y con el ojo de la inteligencia, verás que el flautista de Hamelin ha instalado por doquier sus iguales, a sus iguales, que como payasos macabros acompañan a los niños locos hacia el abismo sin retorno. Cada flautista lleva a cabo su tarea con la triste aprobación de los poderes que gobiernan el mundo, porque ellos no pueden obligarte a crecer. y quieren sacar de la masa enloquecida única y exclusivamente a los pocos niños que aún son capaces de despertar de la locura. Pesadilla de la gran ilusión, ayudados por los rarísimos adultos sabios que viven en la Tierra. Hasta ahora, la masa de niños ha seguido gustosamente a todo flautista de Hamelin, dejándose hipnotizar fácilmente por la música y los juguetes de la materia, que satisface los sentidos, pero pervierte la mente y ciega el corazón. Y ahora que se acerca el abismo, y ahora que empiezas a sentir el aliento helado de la oscuridad, algunos niños notan el engaño, pero ya es tarde para dar marcha atrás. Son pocos los niños sanos que logran despertar de la hipnosis, y a duras penas, obstaculizados por la locura de todos los demás, tratan de alejarse de la procesión suicida. Buscan la salvación. No queremos que los pocos niños sanos caigan en el abismo de la historia humana, pero los poderes que gobiernan el mundo se han propuesto aniquilar la historia humana y dejar que los niños enloquecidos se destruyan unos a otros. Los del cielo obedecemos y cooperamos en el plan de los poderes universales. Observamos con pesar el cortejo fúnebre de la humanidad terrenal y protegemos a los despiertos hasta el día señalado. No podemos salvar a los que no buscan la salvación. La gran destrucción se acerca. Ya se escuchan las voces del abismo. El tiempo se acabó. La masa se purificará con el llanto. Entonces los niños podrán experimentar otros ciclos de renacimiento para seguir creciendo en otros planetas que albergarán sus futuros cuerpos. Firma un extraterrestre amigo. Un mensaje brutal, en parábolas, pero que es muy, pero muy profundo. Y creo que vale la pena, tenía que compartirlo con ustedes, porque me parece que vale la pena. Yo no sé si tenemos el primero los audios para poder matizando un poco las cosas. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos a Gil Broussard con nosotros y han pasado muchas cosas, pero ¿podrías actualizarnos un poco de lo que está sucediendo ahora y cómo está la situación? Claro, aparte de la situación crítica a nivel social y económico que estamos atravesando por la pandemia, ahora los tambores de guerra por el conflicto de Ucrania están generando mucho miedo e intriga en la población mundial. Se habla mucho de que la guerra nuclear es inminente y podría estallar en cualquier momento. Definitivamente la sociedad se encuentra sumergida en una situación muy compleja y difícil en este mismo momento, y todo esto se menciona en la Biblia. Como sabrán, aparte de los problemas sociopolíticos y económicos, hemos estado observando cambios drásticos en los patrones climáticos, además de la rápida migración del polo magnético norte de la Tierra, entre otras anomalías. Pienso que el gobierno mundial en general continúa preparándose para la llegada de este planeta, aunque evidentemente ningún medio dará cobertura ni informará nada al respecto. Casualmente, la industria cinematográfica continúa entreteniéndonos con películas sobre cometas y catástrofes de origen espacial. En realidad, esto no es casual. Ellos saben que algo parecido se vendrá pronto, y lo siguen mostrando en películas como por ejemplo Groenlandia y las dos últimas que salieron recientemente con Leonardo DiCaprio y la más reciente, Moonfall. Gil, perdona que te interrumpa, pero he visto que mucha gente simplemente no entiende el trasfondo de estas películas y solo las ven como entretenimiento. Pero esto es lógico porque no saben nada sobre este planeta, objeto que podría estar acercándose, y créeme que la mayoría simplemente no te entendería, ni mucho menos se imaginaría que este planeta existe. Como mencioné en muchas otras entrevistas, a un comienzo yo era escéptico en extremo, no creía en la existencia de este planeta, pero con el tiempo y la investigación a fondo que fui realizando a lo largo de estos años, llegué a la conclusión de que este objeto existe y es una amenaza real. Hay suficiente información científica que avala que este planeta ha interferido en el pasado y en la historia de la Tierra en general. Sí, Gil, este es un tema muy controversial. Mucha gente no cree en el planeta X, no creen que sea real, y pienso que quizás es porque no pueden verlo con sus propios ojos. Aunque hay algunos videos donde las personas creen haber captado algo, pero en la mayoría de los casos imagino que es porque no tienen el equipo adecuado. ¿O qué nos puedes decir al respecto? Todavía no hay un avistamiento o múltiples avistamientos que confirmen su presencia dentro de nuestro sistema solar. Muchos suben videos falsos o de simples efectos y reflejos de cámara. No obstante, el hecho de que todavía no haya avistamientos puede deberse a algo que les comentaré a continuación. Los datos que yo tengo indican que el astro vendrá de la constelación de Sagitario y hasta el momento no se ha obtenido algún avistamiento de este objeto. Como les mencioné, la razón por la que quizás aún no hayamos captado algo es porque el gobierno tiene la tecnología para ocultar objetos. Hace unos años publiqué un video sobre un laboratorio militar del gobierno de Estados Unidos, donde se demuestra que ellos ya tenían esta tecnología hace 30 o 40 años. Entonces, ¿ellos tienen la tecnología para ocultar objetos? Bueno, ahí teníamos un audio muy interesante de una entrevista a un científico famoso que ha estudiado, que al principio era escéptico respecto del planeta X. Este es un tema que, como yo lo sigo hace muchos años, y he ido viendo la evolución de este tema, es muy interesante como este científico, que siendo uno de los grandes detractores ahora, es un digamos, un convencido de que el planeta X, al hablar del planeta 7X, es verdadero. Y si quieren, tenemos otro audio porque respecto de esta misma entrevista, que se las había puesto en dos audios para no ser la tan pesada, pero creo que vale la pena el otro audio para que redondeemos la idea de lo que sin duda alguna dice este, especialmente si volvemos en el tiempo y escuchamos el discurso de Ronald Reagan hablando de aliens y guerras estelares. Y todavía recuerdo la frase que dijo: si tuviéramos una amenaza del espacio que represente un peligro para el mundo. Entonces toda la población pensó que estaba hablando literalmente de una invasión alienígena, y no es así. La amenaza verdadera es este planeta. Solo vuelvan a escuchar lo que dijo, y aquí es donde entra en juego el tema de las guerras estelares y los láseres capaces de ocultar objetos. Entonces, a medida que este objeto vaya acercándose, tendrá distintos efectos sobre el planeta Tierra. Algunos podrían pensar que hasta ahora nada sucede, pero esto no es cierto. Les pondré un ejemplo que quizás no tenga nada que ver con el tema, pero es muy útil. Durante los incendios de California, había una granja forestal que estaba ardiendo sobre las colinas. La gente no podía ver las llamas del fuego. Solo podían ver el humo y sentir el calor. Entonces no hicieron nada hasta que finalmente vieron las llamas en su misma casa, pero fue demasiado tarde porque el viento arrastró el fuego tan rápido que no les dio tiempo a escapar y murieron. Este es el mejor ejemplo que puedo dar de la situación en la que actualmente nos encontramos con este objeto. Es decir, no lo podemos ver, pero sí podemos ver los efectos. En términos astronómicos, tenemos un problema. Gil, básicamente lo que nos estás diciendo es que esta gente del poder mundial o élite, como quieran llamarlos, están usando láseres u otro equipo de alta tecnología. Entonces yo pregunto, ¿podrán estos láseres estar siendo utilizados en conjunto con las estelas químicas o chemtrails que están esparciendo alrededor del mundo para ocultar este objeto? ¿Es esto posible? Los láseres no tienen su base en la Tierra. Estos están siendo utilizados desde la órbita de los satélites. Es un sistema secreto muy avanzado. Estos láseres tienen diversas funciones, por ejemplo, derribar misiles ICBM, señalar objetivos en la Tierra, Pueden hacer hologramas y ocultar objetos. Esta es su función principal. Tenemos una economía de 300 billones de dólares. Entonces el gobierno destina una parte bastante considerable a los satélites y el equipo destinado a ocultar este objeto. No de forma total, pero sí hasta el último año de su aproximación. No podrán ocultarlo todo el tiempo porque comenzarán a aparecer muchas anomalías en el sistema solar. Algunas ya son muy evidentes, como por ejemplo la inclinación del eje en algunos planetas, incluyendo la Tierra. Fenómenos o actividades anómalas en el Sol. Problemas con el clima y la geofísica de la Tierra. Todo esto ya lo estamos viendo. Hay reportes científicos y astronómicos que indican que las órbitas de algunos planetas, incluso de cometas y asteroides, están siendo alteradas. Estos son fenómenos que podrían estar siendo claramente provocados por este objeto. Como les dije, estos fenómenos están demostrados en artículos y observaciones científicas, no en información extraída de cualquier foro de internet. Hay suficiente información para quien esté dispuesto realmente a ver e investigar. Bueno, ahí teníamos eso, muy importante lo que dijo el científico, que hay suficiente información científica para quien desee realmente investigar y son con respaldo serio. Entonces, esto es real y está demostrado científicamente. Entonces, es algo que no nos quieren contar, sin lugar a duda, pero es algo que les hemos conversado desde hace años que venimos hablando de este tema. Y en la medida que salen cosas nuevas que avalan científicamente lo que hemos dicho, se las volvemos a mencionar, como porque son artículos absolutamente actualizados. En fin, ahora vamos a entrar al tema de la guerra. Y no puedo dejar de mencionar esta noticia que me acaba de llegar hace 15 minutos. Planta nuclear en Ucrania está en llamas tras ataque ruso. Un portavoz de la planta nuclear más grande de Europa dice que las instalaciones se están incendiando después que Rusia las atacó en la ciudad de Enerhodar, en el sur de Ucrania. Esta es la, se llama, planta atómica de Zaporizhia, la cual proporciona aproximadamente el 25% de la energía eléctrica del país. Bueno, más detalle no les voy a dar porque no tiene mucho sentido, pero eso lo irán viendo ustedes. Tengan cuidado con las noticias que dan, porque se ha detectado en muchas que han habido imágenes que se han usado muchas veces en guerras anteriores y se presentan como de Ucrania. Entonces, hay una campaña mediática tan brutal en este sentido. La guerra es nefasta y cualquier país que integre y forme parte de una guerra para nosotros es repudiable. Pero esta guerra no empezó hace 8 días, les decía yo. Esto es una, sin el ánimo de defender a Rusia, que es un país con un gobierno autoritario, que no es comunista, es un gobierno capitalista, aunque ustedes no lo crean, pero es un gobierno autoritario, es una dictadura que viene de la, desde el, de la mentalidad soviética que tienen desde hace mucho tiempo. Ellos no son proclives y libertarios, sino que se somete fácilmente a una autoridad tipo monarca. Entonces, no, la democracia de Rusia es cuestionable. No vamos a hablar de eso, pero lo que sí quiero decir claramente de que con mucha ligereza se habla y se defiende a Ucrania. Ha habido unas campañas, incluso hasta la iglesia en Europa, tocando campanas por la paz en Ucrania, y se sataniza a Rusia. Y resulta que está bien que se hable mal de Rusia porque Rusia atacó, pero que no aparezca Ucrania como la víctima, porque Ucrania ha sido manipulada y se ha dejado manipular por los gobiernos de Occidente, por el fascismo, y están haciendo una campaña brutal. Y bien, han, desde el año 2014 a la fecha, han matado 14.000 personas en las repúblicas del Donbass, en Donetsk y Lugansk, y que son prorrusos. Y por eso que antes de comenzar este conflicto el lunes pasado, no este sino el anterior, Rusia reconoció a las repúblicas y después le mandó fuerzas de paz para su protección y finalmente decidió buscar una forma de desmilitarizar Ucrania y sacar a los grupos extremos que ha puesto Occidente ahí, porque constituyen una amenaza para Rusia. Piensen ustedes, queridos auditores, hay un mapa que es muy decidor. Uno confronta el mapa del año 1990 de lo que era la OTAN y hoy día el mapa de lo que es la OTAN. Y esa sola imagen a uno le va a dar, le va a hacer sentido o le va a caer de maduro por qué Rusia se está atacando a Ucrania. Porque es la única manera de proteger su frontera, si lo tienen rodeado por todas partes. Y entonces no tiene otra alternativa y siguen acercándose y poniendo plataformas de misiles y misiles. Y ya le dijimos, la triada nuclear de Estados Unidos, lo único que funciona, porque los ICBM son de trayectoria conocida, son fácilmente interceptables. Los bombarderos B-52 y B-2, aunque sean de última generación, también son fácilmente detectables y es muy difícil que puedan hacerle daño por ese lado. La única parte donde le pueden hacer daño a Rusia es poniendo los misiles ahí en Ucrania y cerca de la frontera, en los países que están fronterizos, para que estén a 7 minutos, 8 minutos de Moscú. Ahí sí que pueden, una andanada de misiles importante, pueden hacerles daño a Rusia y limitar su capacidad de respuesta. Eso es lo que quieren hacer. Y está demostrado que lo quieren hacer. Ahora, ¿qué pasaría si Rusia pone los misiles en Cuba, o en Nicaragua, o en Venezuela? Ni siquiera estando al lado de Estados Unidos, no sé qué pasaría en la campaña, cómo sería. No me lo quiero ni imaginar. Entonces, en el fondo, la guerra mediática que sigue Occidente es brutal, realmente brutal. Ahora, para entender todo este proceso, porque yo escuché hoy día un programa, venía escuchando en el vehículo, un programa que hicimos el día 4 de febrero. Y decíamos ahí que la guerra era, no sabíamos cuándo venía, pero era absolutamente inevitable. Y bueno, se dio, no porque seamos genios ni mucho menos, sino porque conocemos y hemos leído y nos hemos informado y tenemos además la base místico-espiritual y tenemos el conocimiento de las profecías. Entonces es importante, por eso que podíamos decir con certeza de que la guerra venía. Y la guerra está empezando y está escalándose cada vez más. Entonces, esta noticia que les acabo de dar da cuenta de ello. Vamos a hablar la profecía de la Tercera Guerra Mundial. Muy brevemente, Ezequiel capítulo 38 predijo la guerra de Gog y Magog, que sucederá antes de la tribulación o en la mitad de la misma. Cristo dijo en Mateo 24 claramente que habría una guerra antes de su venida. Y en el Apocalipsis 19 habla de guerras y batallas como previas a la venida de Cristo, que parecen involucrar varias guerras. Mencionar estas profecías es importante porque las Sagradas Escrituras revelan que la gran guerra es un signo del período final. La consecuencia de una serie de eventos que muestran que el pueblo se ha olvidado de Dios. Y ustedes lo saben bien. San Mateo dice que se oirán rumores de guerra, pero no tengan miedo, aún no es el fin. O sea que el periodo del fin está jalonado por conflictos permanentes. Y luego dice, se levantarán nación contra nación, habrá pestes y hambre, eso está ocurriendo. Y entonces, esto será el principio de dolores. Ciertamente que Jesús mencione los acontecimientos en un aparente desorden no es producto de la casualidad, sino una advertencia al nutrido programa de conflictos que irán a suceder. Cuando en el libro del Apocalipsis se nos hace alusión al hambre y a la peste, parecería lógico, porque es de lo que por sí traen las guerras, ¿cierto? Una guerra significa caída de la economía. Una guerra significa, como consecuencia de la caída de la economía, significa hambre. Como consecuencia de las guerras, hay malas condiciones de higiene, seguramente, y entonces las pestes aparecen. Entonces, todo está relacionado. Estamos viviendo la tribulación ya, y por lo tanto cuando el hambre y la peste aparecen es porque está cercana a la guerra o bien porque ya está comenzando. Las profecías nos permiten interpretar en contexto la realidad que estamos viviendo. Entonces deberíamos preguntarnos si la peste que vivimos en esta crisis de salud que comenzó el 2020 y el hambre que ha crecido notoriamente en el mundo a raíz de los confinamientos no son indicadores de la cercanía de la guerra. Desde el mundo que se ha hecho multipolar, las guerras regionales se han multiplicado, al punto que en el 2014 el Papa Francisco dijo que la Tercera Guerra Mundial ya está sucediendo, solo que fragmentada. Pero las profecías hablan de una conflagración mayor. Por un lado, Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, y Europa, aliados a Israel, Japón, India y quizás algunos musulmanes sunitas, como por ejemplo Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Egipto. Este es actualmente una potencia del mal, porque Occidente se está volviendo ateo, impulsando una reingeniería moral para terminar con la moral judeo-cristiana y la está exportando al resto del mundo. Y en el otro bando tenemos a Rusia, China y los musulmanes chiitas, liderados por Irán. China es el dragón rojo y el dragón es el símbolo del mal en el Apocalipsis. Y Rusia es el regulador del castigo para las naciones que, según las profecías de Fátima, esparcirá sus errores por el mundo. En Fátima, Nuestra Señora dijo que las guerras son consecuencia del pecado de la humanidad y que para evitarlas la gente debe dejar de pecar, por lo que para evitar una tercera guerra falta un elemento esencial, y ese elemento es, ciertamente cuando hablamos de esta forma, debemos considerar que Dios no es el que envía el castigo. La guerra es consecuencia de las acciones humanas. Dios deja en libertad al hombre porque tenemos libre albedrío. Y en estas cosas que el hombre puede darse cuenta del peligro que corre si se olvida de Dios y de sus mandamientos y de la oración. Otros videntes han entendido que esta tercera guerra es una de las últimas, antes de una era de paz. De modo que si una buena noticia, porque es el agente de purificación, que sin ella no vendrá la paz. Entonces, si estamos hablando de profecías, no puedo dejar de mencionar esto. Aquí tengo el link, es un viaje a Sudamérica de Giorgio Bongiovanni el año 2014 a Argentina y Uruguay, y esto está publicado en la página, que es pública, de bongiovannifamily.com, y es un escrito del año 2015, pero que habla de un viaje hecho el 2014, y ahí, estando aquí en Sudamérica, se le preguntó tu opinión sobre Ucrania. Y la respuesta es, mi opinión son los hechos. Ucrania es una chispa que va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Eso contestó. Ustedes dirán. Entonces, ¿hay que evitar eso?, le preguntan. Hay que evitar, si los países de Occidente que hacen acato a los Estados Unidos, bueno, ese es el español no perfecto que él habla, a los Estados Unidos de América, no paran su política arrogante, invasiva, como un cáncer y de intereses puramente económicos. Ucrania siempre desde los siglos fue de Rusia, Crimea fue regalada por un presidente a un amigo. Los ucranianos siempre fueron rusos. Ahora que se mete Estados Unidos, ¿por qué quiere traer la democracia a Ucrania? Es como si en un momento dado Rusia se mete en California y dice, bueno, este tiene que ser un país libre, América no lo va a aceptar y todo el mundo va a decir que este Putin se mete a invadir un país. Pero nosotros que nos metemos en Ucrania somos los liberadores. Es una posición del presidente americano inevitable, porque sus jefes, los jefes del presidente norteamericano, son el lobby americano de las armas, el gran lobby de los bancos que están fracasando, y precisa Estados Unidos acercarse siempre más militarmente a cierto, haciendo un acercamiento hacia China. Más avanza, más posibilidad tiene para evitar el fracaso económico que podría llevar 300 millones de norteamericanos a la miseria. Algo que puede llevar verdaderamente a una guerra nuclear, que los yanquis, yo los llamo así, los yanquis nunca van a aceptar de vivir una temporada de crisis como lo vivió Uruguay o Argentina. Nunca lo van a aceptar. Van a sacar todas sus armas, su violencia para evitarlo. Entonces Estados Unidos tiene que evitar el fracaso económico. Y la única opción que tiene para evitarlo es acercarse más militarmente a las zonas que en este momento son las más ricas del mundo. Los países de Oriente, Tailandia, Indonesia, China, India, sobre todo China, que tiene casi el 50% de los bonos en dólares del Tesoro americano. Entonces Rusia, que es un aliado de China económicamente, que se enriqueció otra vez en los últimos 10 años con el petróleo y con el gas, ¿qué hace? Bueno, eso básicamente no quiero seguir con eso, pero sí algunas cosas importantes. Respecto a la guerra, un mensaje, la financiación de las guerras en curso y de aquellas ya programadas por vuestros cerebros supervisores al servicio de las potencias mundiales, ocultas y manifiestas, se realiza a través de la venta del polvo maldito, que es la droga, y de la venta de las armas, también atómicas. La gran cantidad de dinero acumulado, miles de millones de euros y dólares, permite la organización y la planificación de vuestras guerras. Esta loca carrera hacia la autodestrucción puede culminar en una guerra mundial nuclear entre dos o más naciones. Grandes hombres potentes que revisten características diabólicas con un espíritu anticrístico son los titiriteros que animan este tétrico juego hacia la muerte con cínico y patológico orgasmo y psíquico y físico. Nosotros los conocemos uno por uno. Muchos de ellos son personajes famosos, otros desconocidos al gran público, pero mucho más potentes, los desconocidos, que los antes mencionados. Dentro de no mucho tiempo nos reservaremos de revelar a nuestro mensajero sus nombres, sus características, sus malas acciones, con pruebas que están por encima de cualquier duda e incertidumbre. Nosotros tenemos la capacidad, para vosotros fantástica, de reproducir sobre el plano de la imagen visible, filmaciones, fotos, hechos acaecidos en todos los tiempos. Gracias a la tecnología luz que poseemos, en términos humanos decimos que poseemos la máquina del tiempo. Imaginad los delitos y los complots cometidos por los anticristos. Nosotros podemos proyectarlos bajo forma de imágenes reales en movimiento o estáticas en fotografías. Por lo tanto, atentos, pudiera ser puesta en práctica esta metodología para desenmascarar el rostro del mal. Ahora, aquí hay un mensaje que habla. Es un mensaje antiguo, pero que habla de tres eventos. Estos tres eventos son la rosa, la cruz y la espada, y son los precursores de mi segunda venida sobre la tierra. Habla Jesucristo el mensaje. El signo es el primer evento, los estigmas sangrantes en el cuerpo y en el espíritu de mi siervo. El milagro, el signo del Hijo del Hombre, que todos los hombres verán de oriente a occidente, de norte a sur, causado por los ángeles del cosmos que me acompañan, que es una cruz celeste que aparecerá ante vuestros ojos a 400 kilómetros de distancia de la Tierra. Nosotros le hablamos, cuando hablamos del aviso, le hablamos de que iba a aparecer una cruz en el cielo a una determinada altura durante una semana, ¿se acuerdan? Y aquí se cita Mateo 24:30, porque Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué? Porque ahí la gente se va a asustar, va a tener miedo y se va a dar cuenta de su comportamiento que ha tenido y se va a arrepentir. Algunos, otros no. Y el otro evento es el castigo. Cuando la locura de los hombres potentes llegue al delirio final y provoque la Tercera Guerra Mundial con artefactos infernales, entonces una gran piedra visitará la tierra causando temor de Dios, terror, muerte, destrucción y sobre todo purificación. ¿Cuál es esa gran piedra? Un asteroide. El asteroide que va a caer y que va a destruir gran parte de la humanidad. Y aquí os lo he dicho, os lo he revelado, la última profecía que anuncia mi segunda manifestación en el mundo. Uno de los tres eventos se ha manifestado y pronto se manifestarán los otros dos, pronto. Entonces, eso es lo que les quería comentar, que me parece de mucha, mucha, mucha relevancia. Ahora, tenemos una pregunta, pero tenemos que seguir con este tema que es muy importante. Vamos a, antes de contestar la pregunta, vamos a ir a este, a esto que es impresionante, esto que vamos a tratar. Aunque ustedes no lo crean, mis queridos auditores, hay un mensaje que pregunta ¿cuándo comenzaría la gran guerra que daría el inicio a la gran tribulación? Este es un mensaje de una página mística espiritual y que dice, para ello analizamos las pistas dejadas en un mensaje de la Virgen en las apariciones de Peña Blanca en Chile. Es una página esta que viene del extranjero. Para que ustedes vean, mis queridos auditores, que la aparición de Peña Blanca, que fue tan desdeñada y tan vilipendiada aquí en Chile, fue muy respetada en el extranjero, porque ellos no se quedaron en la pelea chica y en la chimuchina, sino que fueron más profundos y fueron a la médula y al mensaje. Y entonces, por eso que es tan respetada. Las apariciones de Peña Blanca, que nunca hemos hablado de ella, la hemos mencionado así al pasar. Para los que no saben de ellas, ocurrieron entre el 12 de junio de 1983 y el 12 de junio de 1988, en Peña Blanca, en Villa Alemana, en la región de Valparaíso. El vidente era un niño ignorante, en ese entonces, que se llamaba Miguel Ángel Poblete, se llamaba porque ya falleció, que en ese entonces tenía 16 años. Tuvo una niñez e infancia difícil, de que fue abandonado por sus padres y vivió de hospicio en hospicio con diferentes familias que lo acogieron. Era un niño absolutamente ignorante. Durante esos 5 años, la Virgen dejó a través de él cerca de 500 mensajes públicos, los cuales fueron grabados estando el vidente en éxtasis. En todo el transcurso de los mensajes hubo alrededor de 3 millones de personas presentes, digamos, en suma, en las diferentes apariciones. Los mensajes son muy parecidos a lo que la Virgen había dicho en otras apariciones como la Salet, Fátima, Garabandal o Akita. Mensajes todos cargados de advertencias sobre lo que sucedería en los últimos tiempos si no cambiamos y seguimos obstinados en el pecado. Esta aparición es una recopilación de otras apariciones marianas. Como si la Virgen quisiera recordar y recalcar todo lo que nos había dicho para evitar la perdición de nuestras almas. Aquí, además de estigmas que en el vidente y sangraciones tipo corona de espinas y curaciones instantáneas de enfermedades, hubo comuniones místicas visibles con hostias sangrantes, hostias ya consagradas por sacerdotes, que el mismo Arcángel San Miguel le daba al vidente, así como también cientos y cientos de conversiones. Bueno, pero sin entrar ya más en detalle, vamos a ir a la médula del tema. El vidente tuvo asistencia espiritual durante el transcurso de las apariciones por parte del sacerdote jesuita Miguel Contardo, quien escribió un libro en 1998 sobre estas apariciones. Él defendió siempre la veracidad de esta aparición, por lo cual ha sido muy atacado y fue muy perseguido. Yo lo conocí personalmente y tenía una muy buena relación con él. Y era patético como lo perseguían. Nunca lo dejaron hacer misa. También se dijo que el padre Contardo decía que después de su muerte empezarían a suceder todos los eventos. El padre Contardo falleció a los 92 años del año 2018. Ahora, ¿a dónde viene el tema? La Virgen dio en Peña Blanca el domingo 22 de julio de 1984 una parábola respecto de la guerra, que después tiene la interpretación. Y eso es lo que les quería comentar, que es algo muy llamativo. Recordemos que aquí en este micrófono le hemos comentado que la Virgen habló en esta aparición. Lo primero que dijo, he venido a salvar almas que son conducidas a la perdición. ¿Por quién? Por los sacerdotes. Y también dijo que los sacerdotes eran cloacas de impureza. Y por eso que a partir de ese mensaje es que se empezaron a hablar pestes de esta aparición. Y todo el mundo se vino abajo y todas las campañas mediáticas hicieron que esta aparición fuera desprestigiada y desdeñada. Ahora, fue la aparición número 162 y sucedió a las 8 p.m., o sea, en la tarde. Y aquí, dijo la Virgen, que eran tres pastores. El primero tenía a su cargo 100 ovejas, el segundo 40 y el tercero 10 ovejas. Llevaron los pastores a pastar a sus ovejas. El de las 100 ovejas las dejó en un camino, cerca de barrancos y quebradas, con terrenos llenos de ortigas. El segundo dejó sus 40 ovejas a la orilla de un gran lago. Muchos se ahogaron, mientras las restantes caminaban por áreas llenas de cardos. El que tenía a su cargo 10 ovejas las llevó a la cima de un cerro lleno de pastos aromáticos. Las cuidó, las vigiló, y cuando tenían hambre se preocupaba de que comiesen, y cuando tenía sed, de que bebiesen. El de la cima llegó al fin donde su jefe, con solo 65, el de 40 con solo 16, y el de 10 ovejas con las 10 muy bien alimentadas. El jefe le dijo al de las 100 ovejas, te faltan ovejas. Él respondió, se han perdido, señor. Pues ve a buscarlas, dijo el jefe. A lo que el pastor replicó con una mentira que luego fue descubierta. No se pueden ir a buscar, pues tal vez se las han robado. El jefe, como este pastor no había cuidado las ovejas y las había dejado solas y por eso habían muerto muchas, le quitó el 10% de su salario. El otro pastor, el de las 40 ovejas y que ahora llegaba con 16, se disculpó ante su jefe diciendo, un pastor llamado Pedro me las ha robado. Y el jefe le dijo, ¿quién te las ha quitado? Un pastor llamado Pablo me respondió. Por último, vuelve a preguntar el jefe, ¿quién te las ha quitado? Un pastor llamado José fue la respuesta. El jefe le dice, te has equivocado tres veces. ¿Qué manera de contradecirte? ¿Qué hiciste realmente con las que faltan? Y el pastor, temeroso de perder la vida o el salario, dijo, tal vez andan por ahí. El jefe, que todo lo sabía, que simbólicamente es Dios, sentenció, no las supiste cuidar y se han ahogado. En el camino no vi muchas muertas. Tendrás un castigo, te quitaré el 8% de tu salario. El de 10 ovejas, que era el tercer pastor, llegó con 24 y el jefe le dijo, ¿no tenías solamente 10 a tu cargo? Y el pastor replicó, en el camino encontré estas, agonizantes y que pedían auxilio. Las consolé y curé porque son tuyas y tienen tu marca. El jefe vio que eran de él y dijo, me has traído las que te he encargado y las que iban a la muerte. Te daré no solo el salario, sino también el reino de los cielos. Luego Miguel Ángel no se explica repitiendo lo que se le ha explicado. El que tenga oído escuche, y el que lo descifre comprenderá las demás profecías. La interpretación de la parábola de Peña Blanca sobre la posible fecha para la guerra mundial. Primero, las ovejas faltantes. 35 del mal obispo que se fue al infierno no se contarían, pues al igual que el mal obispo y por su mal ejemplo se perdieron, y junto con él las llevó a la perdición y se condenaron. como ha dicho la Virgen en otras apariciones, que obispos, cardenales y sacerdotes por el mal camino se llevarían también a muchos también con ellos. El segundo sacerdote que fue al purgatorio se le perdieron 24, pero como él fue al purgatorio, si se lograron salvar también junto a él, como no se condenaron, entonces sí se cuentan. Y el tercer sacerdote, bueno, que fue al cielo, no se le perdió ninguna de las que llevaba, pero además salvó a 14 más que no iban con él. De pronto, de las 35 que perdió, el primero logró rescatar y salvar de la condenación a 14. Pues obviamente, también estas 14 sí se cuentan. Entonces, 24 más 14 es igual a 38, la cantidad de ovejas salvadas. Y 1984, que es la fecha en que la Virgen dijo esta parábola, más 38 es igual a 2022, y este es el año de la posible guerra. Encaja así dentro de los posibles marcos temporales de lo que hemos hablado en los dos artículos anteriores sobre una posible fecha para la gran tribulación. Esta persona, esto está escrito en libros que datan de la época, no que no se piense que esto puede ser una cosa acomodada para la fecha. No. Esto está escrito hace tiempo, mucho tiempo. Pues ella dijo que cualquiera lo podría descifrar. Si era muy compleja, nadie del común de esa época lo podía hacer. Por eso pienso que tiene que ser algo de sumar y listo, como es parábola, por lo mismo debe ser una enseñanza. Y por eso la deduje así como una enseñanza de salvación. Bueno, si esta interpretación es correcta, nos ayuda a reforzar un poco más el posible marco temporal al que hemos podido llegar en los dos artículos anteriores, después de analizar las profecías de la Virgen en la Santa Montaña y la profecía de Don Bosco, y los diferentes plazos de días que nos dejó el profeta Daniel para el cumplimiento de la gran tribulación. Bueno, eso es lo que tenía el artículo, pero para que ustedes vean, mis queridos auditores, esta aparición de Peña Blanca, que muchas veces les dije que era apreciada en el extranjero y aquí no. Bueno, una vez más, pues siempre nosotros no apreciamos las cosas nuestras, y sí la aprecian los extranjeros. Eso pasó con Pablo Neruda, con Gabriela Mistral, que primero les dieron el premio Nobel, y después nosotros le dimos el premio nacional. Eso es lo más absurdo que puede ocurrir. Y aquí un poco lo mismo, o sea, esta aparición es reconocida a nivel mundial, y aquí en Chile nos dejamos llevar por la estupidez, por el tema mediático, y la vilipendiamos, la desechamos, el gobierno militar y la iglesia, en ese entonces estaban en la misma vereda, trabajaban juntos, y a ninguno de los dos les convenía hablar de esto, entonces la hicieron pebre. Pero no saben lo que hicieron. No saben lo que hicieron. Esos que hicieron eso, pronto se van a arrepentir, muy pronto, los que estén aquí en cuerpo físico. Y aunque no estén en cuerpo físico y ya hayan fallecido, igual van a pagar. Porque el juicio, acuérdense que es para todos, no solo para los encarnados, sino también para los desencarnados. Bueno, tenemos unas preguntas de nuestros auditores, parece. Tenemos dos, así que si vamos con las preguntas. Pregunta Noemí. ¿Qué tiene que ver esto con los jinetes del Apocalipsis? ¿Y cómo la Biblia puede haber predicho esto hace miles de años atrás? Bueno, ¿cómo la Biblia predijo esto a Noemí hace miles de años atrás? Es porque la Biblia tiene un origen divino, que nosotros humildemente hemos procurado demostrarlo científicamente, con distintas confrontaciones científicas con lo que dice la Biblia. Es un origen divino que es absolutamente indesmentible, a tal punto de que ha servido para ayuda para muchas cosas de la ciencia. Muchos científicos se han apoyado en la Biblia para determinadas cosas, aunque ustedes no lo crean. Y los jinetes del Apocalipsis, de acuerdo a los mensajes que nosotros hemos recibido del cielo, de los seres extraterrestres, que son los ángeles de ayer, los ángeles no tienen alas, se lo hemos dicho muchas veces, son el aire, el agua, el fuego y la tierra. Esos son los jinetes del Apocalipsis. ¿Cómo actúa el aire con los huracanes, todas las fuerzas de ese tipo, los tifones y todo eso? El agua con las inundaciones, el fuego con los asteroides, con los incendios, en fin, los volcanes, y la tierra con los terremotos, las grietas, en fin, todo ese tipo de cosas. Y esas son los jinetes del Apocalipsis que usa la madre naturaleza, o la madre naturaleza podríamos decir que es el cuerpo físico de Dios, de alguna manera, y lo usa para purificar el mundo, el planeta. Este planeta necesita una gran purificación y la está teniendo poco a poco. Y cuando llegue el momento va a tener una gran tribulación o una gran purificación como nunca la ha habido y nunca la habrá. Y eso está dicho también en la Biblia. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querida Noemí. ¿Vamos con la otra pregunta? Eric Valderrama, de verdad que la aparición de Fátima, la Virgen decía que había que consagrar a Rusia, que ellos iban a ser los promotores, tal y cual como lo estamos viendo, de la Tercera Guerra Mundial. Y esto ya lo sabía la Iglesia Católica y los papas, Juan Pablo II ya lo sabía. Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Excelente, una persona que se nota que sabe, una persona instruida. Te felicito por la pregunta. Efectivamente, la profecía de Fátima dice que Rusia será el instrumento de castigo para la humanidad, que Rusia esparcirá sus errores por el mundo y que era necesario consagrar a Rusia al corazón inmaculado de la Santísima Virgen. Pero los papas, la Iglesia Católica, que no sirve a Dios sino sirve al Anticristo, no lo hicieron. El Papa Juan Pablo II hizo una consagración al mundo, pero no era lo que pidió la Virgen. La Virgen pidió una consagración a Rusia, de una forma determinada. De esa forma ella podría poner su manto sobre Rusia y protegerla. De la misma forma como la Virgen sacó su manto sobre muchas naciones, especialmente, por ejemplo, en naciones ateas como Estados Unidos, por ejemplo, que es la nación en este momento más azotada por las fuerzas de la naturaleza. No hay ningún país en el mundo que reciba más acciones de la naturaleza de los jinetes del Apocalipsis. Lo digo a propósito de la pregunta del auditor anterior. Y de esa manera actúa la fuerza de la naturaleza, digamos. Entonces, es muy importante entonces haber consagrado a Rusia. Si Rusia no se hubiera consagrado, estas cosas no estarían pasando. Bueno, seguimos entonces. Estados Unidos y la Unión Europea se están extralimitando con las sanciones a Rusia. El resultado final podría ser la desdolarización de la economía mundial y la escasez masiva de productos básicos en todo el mundo. Entonces, una congregación de los altos mandos de la OTAN, instalados en sus cámaras de eco, apuntan al Banco Central Ruso con sanciones. ¿Y qué esperan? ¿Galletas? Lo que obtuvieron en cambio fue que las fuerzas de disuasión de Rusia pasaron a un régimen especial de servicio, lo que significa que las flotas del norte y del Pacífico, el comando de aviación de largo alcance y los bombarderos estratégicos y todo el aparato nuclear ruso están en alerta máxima. Entonces, un general Pentágono hizo rápidamente los cálculos básicos sobre eso y solo unos minutos después se envió una delegación ucraniana para realizar negociaciones con Rusia. En un lugar no revelado, en Gómel, Bielorrusia. Mientras tanto, en los reinos vasallos, el gobierno alemán estaba ocupado fijando los límites a los belicistas como Putin, una empresa bastante enriquecedora si se tiene en cuenta que Berlín nunca fijó tales límites para los belicistas occidentales, que bombardearon Yugoslavia, invadieron Irak o destruyeron Libia, en completa violación de la ley internacional. Mientras proclaman abiertamente su deseo de detener el desarrollo de la industria rusa, dañar su economía y arruinar a Rusia, haciéndose eco de los edictos estadounidenses sobre Irak, Irán, Siria, Libia, Cuba, Venezuela y otros en el sur global, los alemanes podrían posiblemente no reconocer un nuevo imperativo categórico. Finalmente fueron liberados de su complejo de culpabilidad de la Segunda Guerra Mundial, nada menos que por el presidente ruso Vladimir Putin. Alemania finalmente libre de apoyar y armar a los neonazis al aire libre de nuevo. Ahora de la variedad del batallón ucraniano Azov, que es un batallón, un grupo neonazi ucraniano. Para entender cómo estas sanciones de la OTAN arruinarán a Rusia, entre comillas, si tenemos el análisis sucinto de las mentes económicas más competentes del planeta, Michael Hodgson, autor, entre otros, de una edición revisada del libro de lectura obligada Superimperialismo, la estrategia económica del imperio estadounidense. Hodgson comentó, como está simplemente adormecido por la escalada atómica de los Estados Unidos, sobre la confiscación de las reservas extranjeras rusas y el corte de SWIFT, el punto principal es que a Rusia le llevará algún tiempo establecer un nuevo sistema con China. El resultado pondrá fin a la desdolarización para siempre, ya que los países amenazados con la democracia, entre comillas, o que muestren independencia diplomática, tendrán miedo de utilizar los bancos estadounidenses. Ahora, aquí me quiero detener un poquito. No sé si ustedes, queridos auditores, saben que para las transacciones internacionales se usa un sistema de transacciones internacionales que se llama el código SWIFT, SWIFT, que es un sistema impuesto por los norteamericanos que necesariamente conlleva una transacción en dólares y siempre lleva un banco corresponsal. Por ejemplo, si yo le quiero enviar dinero a Colombia, por decir algo, por decir cualquier cosa, yo tengo que mandar el dinero al Banco de Colombia, no sé cómo se llama, cualquier banco, del Banco de Chile al Banco de Colombia, pero tiene que pasar necesariamente por un banco corresponsal de Estados Unidos. Y ese banco va a permitir a través del código SWIFT que da el banco corresponsal norteamericano, los bancos norteamericanos son los que dan el código SWIFT, todos los bancos norteamericanos, el que uno use, cualquiera puede usar. Normalmente, por ejemplo, si yo voy a comprar una cosa en el extranjero, el proveedor me dice cuál es el banco corresponsal que ellos tienen y ese banco tiene un determinado código SWIFT, que son letras y números que se llaman determinados. Y entonces, a través de esa vía, yo mando esa información al banco mío, de ahí va al banco corresponsal norteamericano y después finalmente llega al destino, que en este caso era el ejemplo que yo les ponía del Banco de Colombia. De esa manera se hacen las transacciones internacionales, las exportaciones, las importaciones y todo eso, porque se pagan grandes cantidades, dineros que van de banco a banco. Entonces, están sacando a Rusia del sistema SWIFT. Hay opiniones encontradas respecto de eso, incluso dentro de los mismos norteamericanos, de que eso los va a perjudicar mucho porque va a hacer que Rusia, por último, nunca más haga negocio en dólares, ¿cierto?, por razones obvias, y que Rusia se sume al sistema chino, que es un sistema alternativo, que tiene un nombre parecido, que se llama SIF o algo así, pero, y ahí hacen transacciones en yuanes. Entonces, evidentemente, que Rusia se va a sumar a ese, va a potenciar el sistema chino, y como consecuencia de eso, los chinos van a usar mucho más su sistema que el SWIFT, porque China tiene acceso al SWIFT. Pero, como le interesa potenciar su moneda, va a potenciar ese sistema con la ayuda de Rusia. De manera tal de que, como consecuencia de eso, el más afectado va a ser Estados Unidos, porque va a desdolarizarse, las transacciones comerciales van a desdolarizarse y el dólar va a costar mucho menos de lo que cuesta hoy día, ya no va a ser más moneda dura. Y Rusia está preparado para esto, porque Rusia se venía preparando hace mucho tiempo para esta situación, porque Rusia sabía lo que venía. Sabía que estaba siendo rodeada, sabía la odiosidad y las intenciones que tenían los líderes de Occidente. Muchas veces los líderes de Occidente han dicho que Rusia es demasiado grande y que debería compartir su territorio con otros países, que tiene demasiados recursos. Y entonces, todo eso, Putin se preparó para esto. Hace tiempo que vendió los bonos de la Reserva Federal que tenía de Estados Unidos, los fue vendiendo desde el año 2007, cuando se empezó a separar de todos los líderes mundiales, porque antes aparecía abrazado con los líderes mundiales, pero desde el 2007 empezó a separarse completamente, a tomar un camino distinto, empezó a buscar la forma de desdolarizarse, para eso empezó a vender los bonos que tenía de la deuda norteamericana. El principal país que tiene bonos de la deuda norteamericana es China. Por eso que China está un poco amarrado a Estados Unidos y se puede separar totalmente. Si bien es cierto, pelean, tienen sus dimes y diretes, pelean, tienen la guerra tecnológica, la guerra económica, pero están amarraditos, todavía no se pueden separar. Si cae uno, cae el otro, entonces es muy delicado. Es muy compleja esta situación. Entonces, Rusia está un poco aparte. Entonces decía que esta situación le va a producir a Estados Unidos con toda seguridad mucho dolor de cabeza. Porque no es llegar y poner sanciones al lote. ¿Sabían ustedes que el 40% del petróleo que importa a Estados Unidos se lo compra a Rusia? ¿Y sabían ustedes que el 40% del gas que Rusia que compra Europa para sus países viene de Rusia? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que Rusia es rico en uranio, que se lo vende a Estados Unidos también? Es para risa. Vende paladio, tiene que se usa en la industria tecnológica, y también tiene tierras raras, tiene diamantes, tiene oro, tiene un cuarto del agua dulce del mundo. Entonces, es un país riquísimo, riquísimo. Y bueno, tiene mucho terreno, digamos. Entonces, la agricultura evidentemente que no es un problema. Así que Rusia puede perfectamente cerrar su frontera y olvidarse del mundo y que lo dejen tranquilo. Eso perfectamente lo podría hacer Rusia. Entonces, Huxley dice, nos lleva a la gran pregunta, si Europa y el bloque del dólar podrán comprar materias primas rusas como el cobalto, el paladio, etcétera, y si China se uniera a Rusia en un boicot a los minerales. Jackson insiste que el Banco Central de Rusia, por supuesto, tiene activos de bancos extranjeros para intervenir en los mercados de divisas y defender su moneda de las fluctuaciones. El rublo se ha desplomado, el rublo es la moneda rusa, pero el yuan está fuerte. Habrá nuevos tipos de cambio, sin embargo, depende de Rusia decidir si vende su trigo a Asia Occidental, que lo necesita, o dejar de vender gas a Europa a través de Ucrania, ahora que Estados Unidos puede apoderarse de él. Claro, porque si no, ya no le va a vender nada a Occidente, porque no le van a pagar, le van a pesquisar sus recursos. Si le embargan las sumas así como se le embargaron a Venezuela. Y bueno, Rusia no es Venezuela, o sea, Rusia no va a aguantar eso, así que esto lo único que va a hacer es aumentar la escalada, aumentar la guerra, aumentar la intensidad de la guerra. Acerca de la posible introducción de un nuevo sistema de pago Rusia-China, sin pasar por el SWIFT y combinando el sistema de transferencia de mensajes financieros ruso con el SIPS, que era el que decía yo, que es el sistema de pago interbancario transferizo chino, Jackson no tiene dudas que el sistema ruso-chino se implementará. El sur global buscará unirse y al mismo tiempo mantener el SWIFT trasladando sus reservas al nuevo sistema. Entonces los propios Estados Unidos, en otro error estratégico masivo, acelerarán la desdolarización, como dijo el director gerente de Bocon International, Hong Hao, de Global Times. Con la desdolarización del comercio de energía entre Europa y Rusia, ese será el comienzo de la desintegración de la hegemonía del dólar. Es un estribillo que la administración de Estados Unidos escuchó en silencio la semana pasada de parte de algunos de sus propios bancos multinacionales más grandes, incluidos notables como JP Morgan y Citigroup. Expulsar a Rusia del crítico sistema mundial, que maneja 42 millones de mensajes al día y sirve de salvavidas a algunas de las mayores instituciones financieras del mundo, podría resultar contraproducente, haciendo subir la inflación, acercando a Rusia y China y protegiendo las transacciones financieras del escrutinio de Occidente. También podrían fomentar el desarrollo de una alternativa al SWIFT que podría acabar dañando la supremacía del dólar estadounidense. Aquellos con un coeficiente intelectual superior al 50% en la Unión Europea deben haber entendido que Rusia simplemente no puede ser totalmente excluida del SWIFT, pero tal vez solo alguno de sus bancos. Después de todo, los comerciantes europeos dependen de la energía rusa. Desde el punto de vista de Moscú, ese es un tema menor. Varios bancos rusos ya están conectados al sistema SIPS de China. Por ejemplo, si alguien quiere comprar petróleo y gas rusos con el SIPS, el pago debe realizarse en el yuan chino. SIPS es independiente del SWIFT. Además, Moscú ya vinculó su sistema de pago CPBFS no solo a China, sino también a India y los países miembros de la Unión Económica de Eurasia. El CPFS ya se conecta a aproximadamente 400 bancos. Con más empresas rusas que utilizan SPFS y SIPS, incluso antes de fusionarse, y otras maniobras para eludir el SWIFT con el comercio, como el comercio de trueque, utilizando en gran medida por el sancionado Irán y los bancos agentes, Rusia podría compensar al menos el 50% de las pérdidas comerciales. El hecho clave es la huida del sistema financiero occidental dominado por Estados Unidos ahora es irreversible en toda Eurasia, y eso procederá junto con la internalización del yuan. Rusia tiene su propia bolsa de trucos. China está mirando en palco cómo el yuan está a punto de irse para arriba y transformarse en la moneda de cambio a nivel mundial. Y eso sí que la va a dejar como la primera potencia del mundo. Rusia tiene su propia bolsa de trucos. Mientras tanto, ni siquiera estamos hablando todavía de represalias rusas por estas sanciones. El expresidente Dmitry Medvedev ya dio una pista. Todo está sobre la mesa, desde salir de todos los acuerdos de humanos nucleares con Estados Unidos hasta congelar los activos de las empresas occidentales en Rusia. Entonces, ¿qué quiere el imperio de las mentiras? Terminología de Putin en la reunión del lunes en Moscú, para discutir la respuesta a las sanciones. Antes le llamaba sus socios a los norteamericanos, hoy día le llama el imperio de las mentiras. Describe las tres oligarquías que controlan la política exterior de Estados Unidos. Primero, está el complejo militar industrial que Ray McGovern acuñó memorablemente como MISIMAT, grupo de expertos de la Academia de Medios de Inteligencia Militar Industrial del Congreso. Jackson define su base económica como renta de monopolio, obtenida sobre todo de sus ventas de armas a la OTAN, a los exportadores de petróleo de Asia Occidental y a otros países con superávit en la balanza de pagos. En segundo lugar está el sector de petróleo y gas, junto con la minería OGAM. Su objetivo es maximizar el precio de la energía y las materias primas para maximizar la renta de los recursos naturales, monopolizar el mercado petrolero del área del dólar y aislarlo del petróleo y el gas ruso. Han sido una de las principales prioridades de Estados Unidos durante más de un año, ya que el oleoducto Nord Stream 2 de Rusia a Alemania amenazaba con unir las economías de Europa Occidental con Rusia, y eso era algo que no podían permitir los norteamericanos. En tercer lugar está el sector simbiótico de finanzas, seguros y bienes raíces, que Jackson define como la contraparte de la vieja aristocracia terrateniente posfeudal, que vive de las rentas de la tierra. Mientras describe estos tres sectores rentistas que dominan por completo el capitalismo financiero postindustrial en el corazón del sistema occidental, Jackson señala cómo Wall Street siempre ha estado estrechamente funcionada con la industria del petróleo y el gas, es decir, los conglomerados bancarios Citigroup y Chase Manhattan. Jackson muestra cómo el objetivo estratégico más apremiante de Estados Unidos en la confrontación de la OTAN con Rusia es el aumento vertiginoso de los precios del petróleo y el gas. Además de generar ganancias y ganancias en el mercado de valores, para las empresas estadounidenses, los precios más altos de la energía quitarán gran parte del impulso de la economía alemana. Esto es importante, un comentario. El hecho de que Europa no le compre gas barato a Rusia va a obligar a que le compren. Esas son las razones que nadie sabe y que nadie dice. Y los grandes medios no dicen. Hablan los grandes medios de hacen llamados a la paz y nadie dice que, por ejemplo, lo del Nord Stream 2, que lo está suprimiendo Estados Unidos, porque ellos quieren evitar que Rusia le venda gas barato a Europa, porque ellos le quieren vender gas a Europa. Pero claro, evidentemente que no le pueden vender al mismo precio. Es un precio 2,5 veces el valor del gas ruso. Entonces, claro, le van a comprar, pero ¿a qué precio? Y para Estados Unidos, negocio, porque está quebrado, tiene que buscar plata donde sea. Advierte también cómo subirán los precios de los alimentos encabezados por el trigo. Rusia y Ucrania representan el 25% de las exportaciones mundiales de trigo. Desde la perspectiva del sur global, eso es un desastre. Esto exprimirá a muchos países de Asia Occidental y del sur global con escasez de alimentos, empeorando su balanza de pagos y amenazando con la suspensión de pagos de la deuda externa. Claro, si los países empiezan a tener problemas, producto de todas estas sanciones, no se va a pagar la deuda externa. En cuanto al bloqueo de las exportaciones de materias rusas, materias primas rusas, esto amenaza con provocar rupturas en las cadenas de suministro de materiales clave, incluidos el cobalto, el paladio, el níquel y el aluminio. Esto nos lleva, una vez más, al meollo de la cuestión. El sueño a largo plazo de los nuevos guerreros fríos de Estados Unidos es desintegrar a Rusia, o al menos restaurar su cleptocracia gerencial que busca cobrar sus privatizaciones en los mercados de valores occidentales. Eso no va a suceder. Jackson ve claramente cómo la consecuencia no intencionada más enorme de la política exterior norteamericana con las sanciones ha sido, producto de sus sanciones, ha sido unir a Rusia con China, junto a Irán, Asia Central y los países a lo largo de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Todo está saliendo el tiro por la culata a los norteamericanos. Ahora, respecto de la tecnología, pero esto parece contar con una parte de la historia. Podría decirse que el arma letal en el arsenal de respuestas de Rusia ha sido identificada por el jefe del Centro de Investigación Económica del Instituto de Globalización y Movimientos Sociales, Vasily Koltashov. La clave es confiscar la tecnología, como en el caso de que Rusia deje de reconocer los derechos de patentes de Estados Unidos. Koltashov sostiene que una de las bases del éxito de la industria estadounidense fue la copia de las patentes extranjeras de los inventos. Ahora Rusia podría utilizar los amplios conocimientos de China con sus últimos procesos tecnológicos de producción para copiar los productos occidentales. La liberación de la propiedad intelectual estadounidense causará daño a los Estados Unidos por un valor de 10 billones, billones, billones, no millones, bi, con B larga, solo en la primera etapa, 10 billones de dólares. Entonces será un desastre para ellos. Tal como están las cosas, la estupidez estratégica de la Unión Europea es absolutamente increíble. China está dispuesta a apoderarse de todos los recursos naturales rusos, dejando a Europa apoderarse en el buen sentido, no que, digamos, comprarle todos los recursos naturales rusos, dejando a Europa con un lamentable rehén de los océanos y de los especuladores salvajes, como son los norteamericanos. Parece que se avecina una ruptura total entre la Unión Europea y Rusia, con poco comercio y cero diplomacia. Esas son las consecuencias inmediatas de la guerra. ¿Qué podemos decir a eso? ¿Qué podemos decir? Entonces, ¿tenemos tiempo todavía? Okay, ya. Vamos a comentar un poquito el papel de Ucrania en el fin de los tiempos. Ucrania ha tenido gran cantidad de apariciones a través de su historia, apariciones de la Virgen, y hay profecías de que cumplirá un papel profético en el final de los tiempos. La última manifestación relevante del cielo fue en esa zona, fue en 2014, cuando decenas de íconos lacrimaron óleo tanto en Ucrania como en Rusia ante la eventualidad de una guerra. Esa era una señal del cielo para un poco anticipando un poco lo que venía. Pero la primera manifestación sobrenatural que narra la historia en Ucrania es la ocurrida en San Jacinto, en el año 2240. Ante la invasión de los tártaros a Kiev, Jacinto tomó el copón con las hostias consagradas y comenzó a huir de la iglesia. Y cuando pasó por el lado de una estatua de la Virgen María, oyó que una voz que le dijo: Jacinto, hijo mío, ¿por qué me dejas? Llévame contigo y no me abandones a los enemigos. El peso de la estatua se aligeró milagrosamente y Jacinto la pudo cargar. Desde allí quedó clara la predicción de la Santísima Virgen por Ucrania. Y así fue Ucrania que se convirtió en el país, en el primer país más oriental de Europa que se consagró al Corazón Inmaculado de María alrededor del año 1000. Claro que se consagró, pero claro, Ucrania en este momento es tremendamente belicoso, pero bueno, es el comportamiento del hombre. Después María aparecerá en el siglo XVI en medio de una confrontación en la época de la guerra de los cosacos contra el rey de Polonia y en un lugar donde crecía un enorme sauce, en Hruszczyk. En 1806 ella haría brotar un manantial de agua sanadora de la raíz de ese mismo sauce ante una epidemia de cólera, lo que llevó a que se colocara un ícono en él, convirtiéndose en un lugar de peregrinaje. Pero en 1840 le pagan a un bandolero para que corte el sauce con un hacha y cuenta la leyenda que después de haberlo cortado la desgracia cayó sobre sus parientes. Y en 1855 aparece una nueva pandemia y un aldeano oyó una voz que le dijo que padecían el terrible mal por la profanación de aquel sauce sagrado, pero la epidemia cesaría si fuera reparado el agravio. Los aldeanos compraron una antigua capilla de madera y la pusieron sobre las raíces del sauce junto al ícono. La fuente volvió y la epidemia de cólera cesó en un abrir y cerrar de ojos. Y tres misteriosas velas que empezaron a arder sobre la fuente sin que nadie las prendiera, se produjo una visión de la Virgen y se oyó el tañido de campanas que no se sabe de dónde. Luego el 12 de mayo de 1914, la Virgen apareció a 22 campesinos. La visión duró hasta el día siguiente. Ella les predijo la pérdida de soberanía de Ucrania por 80 años. ¿Cuándo? En 1917 vino la revolución bolchevique y la Unión Soviética se Ucrania forma parte de las repúblicas soviéticas, dijo, por 8 décadas, o sea, ¿hasta cuándo? Del 17 al 87, hasta el 89 fue en realidad cuando, son 8 décadas. Dijo que por 8 décadas sufrirán persecuciones al término de las cuales la cristiandad habrá prevalecido y Ucrania será libre. 3 años después, en 1917, se produjo la revolución bolchevique en Rusia. Ucrania será invadida por los comunistas y recién 8 décadas después se independizó como fue profetizado. 7 décadas después de la aparición de 1914, la Virgen apareció una vez más en Hruszczyk. El 26 de abril de 1987, exactamente un año después del desastre de Chernóbil, una luz brillante cubrió la iglesia de la Santísima Trinidad y la Virgen María apareció sobre la cúpula. Un programa de televisión incluyó registro de parte de este fenómeno lumínico. La vidente que recibió el mensaje fue una niña de nombre María Kissing, pero las manifestaciones luminosas las vieron en todo el pueblo. Y en estas apariciones se registraron mensajes como: si hay un retorno al cristianismo en Rusia, si no hay un retorno al cristianismo en Rusia, habrá una tercera guerra mundial y el mundo entero se enfrentará a la ruina. Y eso fue, Rusia no se ha convertido lamentablemente al cristianismo. Hay algunos pocos que son del cristianismo ortodoxo, pero no tienen esa vocación cristiana como tienen, por ejemplo, los polacos. Entonces, dice aquí, si no hay un retorno al cristianismo en Rusia, habrá una tercera guerra mundial y el mundo entero se enfrentará a la ruina. Ahí tienen una profecía. También dijo, por pedido directo de ustedes y por la sangre de los mártires, ¿qué sucederá la conversión de Rusia? Lo que indica un enfrentamiento bélico entre Ucrania y Rusia, y mostró un campo en llamas y dijo: no hay agua, los cielos y la tierra están en llamas. Quien quiera recibir la gracia de Dios, ore constantemente y asuma la penitencia voluntaria. Y también dijo: están por llegar los tiempos que han sido preanunciados como el final de los tiempos. Miren la desolación que el circunda al mundo, los pecados, el genocidio. Habló de una guerra entre Occidente y Oriente, de una asociación entre Rusia, China y y países árabes que luego lucharían entre sí. Y finalmente se produjo otra aparición de la Virgen María en Dipsblick a dos niñas, Mariana Cobalde y Olena Kitsur, de 10 años, comenzando el año 2002, que luego se convertiría en una aparición de la Sagrada Familia. Y el mensaje dice: nuevos milagros ocurrirán aquí bajo mi manto protector. Me quedaré aquí hasta el momento en que todo el pueblo ucranio se una en un solo rebaño fiel, hasta que el pecado se le ha lavado de mi pueblo. Este será un lugar de refinamiento espiritual y físico. Recuerda que ahora vives en los tiempos de la profecía. Y cuando la temperatura de la confrontación aumentó en el 2014, el cielo intervino a través de la lacrimación de óleos de íconos en Ucrania y Rusia. Ucrania no es un lugar común, porque las apariciones nos dicen que es un lugar que ha sido preparado por la Virgen para comenzar a purificar el mundo, que culminará en el triunfo de su corazón inmaculado. Y dentro de esta purificación está contemplada una guerra. Las profecías no nos dicen si ahora es el momento, tal vez lo sea o quizás más adelante, pero no debe pasar desapercibida la importancia profética del lugar. Entonces, este artículo del papel de Ucrania en el final de los tiempos tiene una data mucho anterior al comienzo de esta guerra, digamos. Entonces, lo plantean la guerra entre Rusia y Ucrania como una pregunta: ¿será que va a ocurrir? ¿Podrá ocurrir? ¿Qué sé yo? Bueno, ahora sabemos que está ocurriendo. Y por todas las razones que le hemos dado, por todas las cosas desde distintos puntos de vista, es que es imposible que esto se detenga. La soberbia del hombre, la arrogancia del hombre, los Putin, los Biden, todos los presidentes de Europa, el secretario general de la OTAN, en fin, ellos responden a una élite económica mundial que está detrás del anticristo. Entonces, en el fondo, todo el sistema globalizado de la economía, del nuevo orden mundial, liderado por el anticristo, está contra Putin. Pero no porque Putin es bueno. No es bueno, no es bueno. Él es tan malo como los otros. Pero está disidente del globalismo despiadado que tienen liderados por Estados Unidos y Europa. Entonces, no es que yo esté defendiendo a Rusia, ni mucho menos. Trato de decir las cosas como son. Trato de decir la visión del problema en forma objetiva. Pero le estoy diciendo que Rusia es tan malo como los otros. Un país que es capaz de matar gente, no puede ser un país que amenaza con bombas nucleares, porque claro, el ejército tradicional de la OTAN en conjunto es más poderoso que el ejército ruso, pero el sistema de armas nucleares y los sistemas de defensa rusos son mucho más adelantados que los de Occidente. Entonces, en el campo nuclear, en el campo de la misilística, Rusia le lleva una tremenda ventaja. Entonces, y ellos lo saben, por eso que los amenaza con eso, con su potencial mayor. Ellos saben, los rusos han demostrado las armas que tienen, y Occidente está lejos de llegar a eso. Entonces, por eso que amenaza. Pero una bomba nuclear, ¿cuánta gente inocente mata? Entonces es algo inaceptable, es algo que nos tiene que llenar de, más que de miedo, de indignación. Y debemos protestar contra las armas nucleares que tiene un lado y el otro, no contra un país particular, sino contra la guerra nuclear, contra la guerra, pero no defendiendo un país. Defendamos la paz, defendamos la justicia, pero no defendamos un país, porque ninguno de los países, digamos que tienen un historial muy limpio. Entonces, es muy poco acertado ponerse una camiseta de Ucrania, y hoy en Europa decía que hasta la iglesia hacía un campanazo por la paz en Ucrania, defendiendo a Ucrania y satanizando a Rusia. Y eso no nos parece correcto. Eso no es la realidad. Por eso que tratamos de contarles el panorama completo y todas las aristas que estos tienen, para que se den cuenta que esto empezó y es imposible que lo pare. El único que lo puede parar momentáneamente va a ser probablemente el falso Mesías, el anticristo, que se va a presentar como un falso Mesías, un falso pacificador, un hombre de paz, y así va a ser su aparición, muy probablemente. Entonces, esto revela, sin lugar a dudas, con certeza absoluta de que estamos en el final de los tiempos. Ya no se puede evitar, ni eludir, ni soslayar. Bueno, mis queridos auditores, estamos llegando al final del programa y le agradecemos por su sintonía y los esperamos el próximo jueves a la hora que la dirección del programa determine. Muchas gracias y buenas noches.